La Iglesia Bíblica Gracia Verdadera y Pura Gracia presentan 31 días de sabiduría, una travesía por el libro de Proverbios capítulo a capítulo. Un préstamo para Dios, por Richard González. En este hemisferio occidental donde Dios en su soberanía nos hizo nacer, muchos de nosotros gozamos de la bendición de tener lo básico para suplir nuestras necesidades y un poco más para ciertos gustos. Ni por un momento pensemos que no hay necesitados entre nosotros. Muchas veces nuestra vida transcurre dentro de una burbuja donde nos enajenamos del mundo real. La verdad es que hay muchísima gente a nuestro alrededor con profundas necesidades físicas y económicas. La dureza del corazón no debe ser parte de la vida cristiana. Dios desea de sus hijos corazones compasivos que puedan extender la mano de misericordia al necesitado. Del latín, misericordia es una palabra compuesta que significa un corazón que se inclina a la miseria de otro. El proverbio de hoy contiene un interesante principio que hace alusión metafórica a nosotros, haciéndole un préstamo a Dios. Dios perfecto, trascendente e inmutable, ¿necesita un préstamo de nosotros, seres finitos que dependemos de Él? En esos términos lo coloca el hombre de sabiduría en Proverbios 19:17. Si ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te lo pagará. ¡Qué hermoso es Dios! Nos asegura que si cumplimos con el mandato de ayudar al pobre y al necesitado, Él lo tomará como un préstamo personal. ¡Qué Dios maravilloso servimos por su gracia infinita! Sabemos que la necesidad más grande de cada persona es el Salvador y debemos predicarle el Evangelio como nuestra prioridad. Pero si está en nuestro poder suplir alguna necesidad material a dicha persona, hagámoslo con gozo. Oración. Dios maravilloso y grandioso, te adoramos con todo el corazón. Gracias por todas las bendiciones materiales que en tu gracia haces llegar a nuestras vidas. Danos sabiduría y entendimiento para administrarlas correctamente. Crea en nosotros un corazón compasivo que se incline a las necesidades de los demás. Provee oportunidades en las que podamos predicar el Evangelio y mostrar a otros tu amor y tu misericordia. Amén.